Óyeme cachita, tengo una rumbita para que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Óyeme cachita, tengo una rumbita para que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Mira que se rompen ya de nuevo las maras, y hasta el timbalero ya se quiere alborotar. Se divierte aquí el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés hasta el musulmán. Para la rumba no hay frontera, pues se baila en el polo. Yo le he visto bailar solo hasta un esquimal. Y si tiene algún pesar, tú te buscas tu cachita y le dices, ven negrita, vamos a gozar.